bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísimas, logren estar, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Inicia formalmente la séptima temporada del sabroseo de vuestras orejillas por parte de este bucanero navío navegando el mar Herciano, así como por las turbias aguas de códigos binarios en Siberia, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso a más de uno. Seguiremos celebrando nuestro séptico séptimo aniversario, lo que resta de este añico por acá. Hay planes de pachanga, pachangas y changos que más delante y detrás habrá de revelar poco a poco mientras te sacas el moco. Por el momento es tiempo de arrancar con el ya tan degustado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos comparte un primer tiempo bastante pegajoso elaborado con carne straight edge desde Washington DC con la legendaria banda Fugazi, comandada por Don Ian McKay, y su tema Glue Man, donde el protagonista habla de cómo se gasta todo en la bolsa y el jalón para estar solo en su mente, seguidos de los colorados. Cuatro hombres de la ciudad ucraniana de Ternopil un día tuvieron la idea de darle a los éxitos mundiales el sabor de su patria. La primera versión que hicieron, Ruslan, Rotislav, Sergil y Oleksandr, fue Hot and Cold de Katy Perry. Después de ser reinterpretada con la ayuda del acordeón y la balalaika, encontraron su camino desde la estación de televisión local hasta la inmensidad del internet. En YouTube se llaman Los Colorados, en nombre del escarabajo de la patata ucraniana. Suenan con su rendición del tema de los Romantics, What I Like About You. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso más de uno en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomorrowland Paranoias. El tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, luz de mi vida. Light of My Life de Ben Pirani, cantante de Nueva York, compositor y multiinstrumentalista respaldado por la banda Means of Production. La música soul es muchas cosas para Ben Pirani. Es positiva, esperanzadora, es una banda sonora para la lucha, que es de donde vino la música soul en primer lugar. El hecho de que la lucha haya estado ocurriendo en gran medida en la comunidad negra no se pierde para Pirani, que es blanco, es algo en lo que piensa mucho. Siento realmente que la música soul es preciosa y debe tratarse con cuidado y respeto, dice. Eso nos lleva al punto crucial. El verdadero soul no puede ser fingido. Es una expresión de uno mismo que es mucho más que la imitación de los sonidos que han surgido antes. Se llama música soul, dice Pirani. Se supone que debes cantar desde tu corazón y tu alma, no desde tu colección de discos. Suena entonces Ben Pirani con Light of My Life, acá por Eclecto Mira las Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso a más de uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde la tierra del buen malabar del hablar, el espacio palabrarista de hoy suena con el texto y la voz de la compalabrarista Fernanda Herrera, quien reflexiona sobre el peligroso deporte de alto impacto que es el abrazo. Acá Preclecto Mero Lempranoias para Pelotones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso más de uno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Creo que uno puede besar a muchas personas, a cualquiera de hecho, pero abrazar... Abrazar es otra cosa. Un abrazo nos obliga a poner el corazón lo más cerca posible del mismo órgano del abrazado, abrazador o coabrazador en cuestión. En ese momento, las costillas y los pellejos se estorban. El abrazo es arriesgado. Nos coloca en esa posición en la que podemos ser fácilmente apuñalados o enamorados. En ambos casos, sentencias de muerte. La gente no debería andar por ahí regalando abrazos en el Zócalo o sobre Reforma, ni cerrando mails de trabajo con ellos. Abrazos no, balazos. A los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland llega Cadena Nacional, proyecto electrónico solista de Agostina Mauro. Nacida en Paraná, Entre Ríos, la artista, diseñadora y poetisa Agostina Mauro reside en Buenos Aires y forma en 2017 el proyecto solista de música electrónica experimental Cadena Nacional, con un título que remite al desasosiego y la insurgencia política y espiritual. La autora despliega beats sobre letras que rayan en paisajes e ideas hedonistas, frescas, a veces hasta criminales. Dueña de un ojo sagaz y una sensibilidad decididamente punk, Cadena Nacional es tan femenina como brutal, tan nueva como postindustrial, empleando ritmos repetitivos y melodías extrañamente pegajosas con capas de sonidos sobre poemas de origen oscuro que llaman al subconsciente, logrando una mezcla única que refleja el plano de un Buenos Aires en trance, inédita, indecible y decididamente hipnótica. Cadena Nacional suena con su tema homónimo, Acá por Eclecto Mero Lempranoias para Pelotones, con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso a más de uno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. continúa la serie Voces de Chernobyl sobre los testimonios del mayor desastre radioactivo en nuestra historia, recabados por la ganadora del premio Nobel, Svetlana Alexievich, en la voz de Adriana Manjarres, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Pirotones, con Juguete Rabioso, edición 301, dejando las quijadas en el piso más de uno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mi niña no es como los demás. Y cuando crezca, me preguntará, ¿por qué no soy como el resto? Cuando nació, no era un bebé, sino un saquito vivo, cosido por todos lados, sin una rendija, solo con los ojos abiertos. En la cartilla médica hay escrito, niña nacida con una patología compleja múltiple, aplasia del ano, aplasia de la vulva, aplasia del riñón izquierdo. Así suena el lenguaje médico, pero en palabras normales es sin pipí, sin colita y con un solo riñón. La llevé a operar al día siguiente, al segundo día de haber nacido. Abrió los ojos, hasta pareció sonreír, aunque al principio pensé que quería llorar. Dios bendito, había sonreído. Los niños como ella no viven, se mueren enseguida. Ella no murió, porque la quiero. En 4 años, 4 operaciones. Es el único niño en Belarus que ha sobrevivido con una patología tan compleja. La quiero mucho. Ya no puedo parir a nadie más. No me atrevo. Al salir de la maternidad, mi marido por la noche me besa, pero yo tiemblo toda. No debemos. Es pecado. El miedo. Oí como los médicos comentaban entre ellos, esta niña más que con buena estrella ha nacido estrellada. Si algo así se mostrara por la televisión, ni una madre daría a luz. Eso decían de nuestra niña. ¿Cómo podemos amarnos después de esto? Fui a la iglesia. Se lo conté todo al padre. Y él me dice que debemos rezar por nuestros pecados. Si en nuestra familia nadie ha matado a nadie, ¿de qué soy culpable? Primero quisieron evacuar nuestro poblado, pero luego lo borraron de las listas. Al Estado se le acabó el dinero. Fue entonces cuando me enamoré. Me casé. Yo no sabía que aquí no podíamos amarnos. Hace muchos años mi abuela me había leído en la Biblia que llegaría un tiempo en que la tierra habría de todo en abundancia. Todo florecería y fructificaría, los ríos se llenarían de peces y de fieras, los bosques, pero que el hombre no podría sacar provecho de ello, como tampoco podría dar a luz a sus semejantes y prolongar su inmortalidad. Y yo escuchaba aquellas viejas profecías como un cuento de terror, no lo creía. Cuente a todo el mundo lo de mi niña, escríbalo. A los 4 años canta, baila, recita versos de memoria. Tiene un desarrollo intelectual normal. No se distingue nada de los demás niños, solo que juega a otros juegos. No juega a las compras ni a la escuela, sino juega con sus muñecas al hospital. Les pone inyecciones, les coloca el termómetro, les prescribe una gota a gota. La muñeca se le muere y ella la cubre con una sábana blanca. Ya van para 4 años que vivimos con ella en el hospital. No se la puede dejar ahí sola, tampoco sabe lo que normal es vivir en una casa. Cuando me la llevo por 1 mes o 2 a casa, la niña me pregunta, ¿volveremos pronto al hospital? Ahí están sus amigos, ahí viven y crecen. Le han hecho una colita, le están formando una vulva. Después de la última operación, se le detuvo del todo la emisión de orina. No consiguieron colocarle el catéter, para eso aún le hacen falta varias operaciones. Pero nos aconsejan que en adelante la intervengan en el extranjero. ¿De dónde vamos a sacar las decenas de miles de dólares? Dígame, si mi marido gana $120 al mes. Un profesor nos aconsejó en secreto. Con una patología como esta, su niña presenta un gran interés para la ciencia. Escriban a las clínicas extranjeras. Esto les ha de interesar. De manera que escribo. Escribo que cada media hora he de exprimir la orina con las manos. La orina sale a través de unos orificios puntuales en la zona de la vulva. Si no le hago esto, se le parará su único riñón. ¿Dónde hay en el mundo otro niño al cual cada media hora se le ha de expulsar la orina con las manos? ¿Y cuánto tiempo se puede resistir algo así? Nadie conoce los efectos de las pequeñas dosis sobre el hombre, sobre un organismo infantil. Tomen a mi niña, aunque sea para los experimentos. No quiero que muera. Estoy dispuesta a que mi niña se convierta en una rana de laboratorio, en un conejito de indias, con tal de que viva. He escrito decenas de cartas. Dios mío. Ella de momento aún no comprende, pero un día querrá saber y me preguntará por qué no es como los demás, por qué no la puede amar un hombre, por qué no podrá tener hijos, por qué a ella no le pasará lo mismo que le ocurre a una mariposa, a un pájaro, a todos menos a ella. Yo tenía que demostrar que quería recibir unos documentos para que cuando creciera supiera que ni mi marido ni yo tenemos la culpa, que no es por nuestro amor. He luchado 4 años con los médicos, con los funcionarios. He llamado a los despachos más importantes y solo al cabo de 4 años me han entregado un certificado médico confirmando la relación entre las radiaciones ionizantes en pequeñas dosis y su terrible patología. 4 años me lo estuvieron negando. Su niña es un inválido infantil, decían. ¿Cómo un inválido infantil? Es un inválido de Chernóbil. He estudiado mi árbol genealógico. Nunca hubo nada igual entre mis antepasados. Todos vivían 80 y 90 años. Mi abuelo vivió hasta los 94. Los médicos se justificaban. Nos han dado instrucciones. Casos como este hemos de diagnosticarlo como una dolencia común. Dentro de 20 o 30 años, cuando se complete el banco de datos sobre Chernóbil, empezaremos a relacionar las enfermedades con la radiación ionizante. Pero de momento la ciencia y la medicina saben poco del fenómeno. Pero yo no puedo esperar 20 o 30 años. Quería denunciarlos, llevar a juicio al Estado. Me llamaban loca, se reían de mí diciéndome que niños así ya nacían en la Grecia antigua. Un funcionario me soltó a gritos: ¡mírala! ¡Quiere las prebendas de Chernóbil, el dinero de Chernóbil! No sé cómo no perdí el conocimiento en aquel despacho. Había algo que no podían comprender, no querían entender. Yo tenía que saber que mi marido y yo no teníamos la culpa, que no era por nuestro amor. La niña crece, es una niña. No quiero que ponga su apellido. Hasta nuestros vecinos, los de nuestra escalera, no lo saben todo. Le pongo un vestidito, le hago la trenza. Su Katia es tan guapa, me dicen. Pues lo que es yo miro tan raro a las embarazadas, como de lejos, de reojo. No las miro, sino las observo a hurtadillas. Se mezclan en mí diversos sentimientos, el asombro y el horror, la envidia y la alegría, y hasta un deseo de venganza. Un día me descubrí pensando que las miro con el mismo sentimiento con que observo a la perra preñada de los vecinos, a una cigüeña en su nido, mi niña. Monólogo de Larisa sobre viejas profecías, del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Explotan los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso de Clectomeroland con The Schizophonics, quienes han construido una formidable reputación en todo el mundo como un acto explosivo en vivo, aprovechando la misma combinación energética desenfrenada de rock and roll y el talento para el espectáculo que impulsó a los MC5. Su salvaje espectáculo en vivo está fuertemente influenciado por artistas como James Brown, Iggy Pop, Jimi Hendrix, Little Richard y los Sonics. El cantante guitarrista Pat Beers y la baterista Lady Beers formaron la banda en San Diego durante el 2009 y han trabajado incansablemente desde entonces, tocando en cientos de shows en todo el mundo y ganando 7 premios de música de San Diego. En 2013 fueron reclutados como la banda de respaldo a apertura de El Vest, lo que ayudó a la banda a hacerse un nombre en Europa. Desde entonces han tocado en 14 países y han apoyado giras de actos afines como Rocket from the Crypt, Little Barry y los Wuggles, así como para ni más ni menos que The Damned, The Hives y Cage the Elephant. Han descrito su show en vivo como ver un híbrido loco de Wayne Kramer, James Brown y el demonio de Tasmania. En enero del 2019 comenzaron a trabajar en su segundo LP, el álbum titulado People in the Sky, que se lanzará el 31 de octubre de este mismo año en Big Baby Records, desde donde suena su tema Battle Line. Acá por Eclectomero de Ambranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 301, dejando las quijadas en el piso más de uno por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi, we're the Schizophonics. We want to share our latest single, Battle Line. Here in Electro Mito Land and Juguete Rabioso at Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I wanna say, Muy buenas tardes, cabritas y cabrones, de nuez el Chepotle, en el rincón del Chepotle, y en esta ocasión les quiero presentar una banda del Estado de México, de Satélite, nombrada Litos, una banda hardcoreera de chavitos súper prendidos, y los dejo en compañía de Juanpi de Anda, el líder, vocalista y guitarrista de esta banda. Disfruten. ¿Qué pedo, banda? Aquí Juanpi de Anda, vocalista y guitarrista de Litos. Somos La Agonía y El Tormento, creado desde la misma miseria, una banda de metal mexicano creada en el 2018 con influencias dentro del metalcore y del djent. Queremos compartirle nuestra música en esta estación. Un saludo al Rincón del Chepotle en Electro Maryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Que viva el metal mexicano! Acabamos de sacar nuestro nuevo single One Kill y próximamente les traeremos nuestro fabuloso EP. Los invitamos a escucharnos en su plataforma musical favorita. Acabamos de ganar un lugar en el concurso de Neuroviral para tocar con Transmetal. Más información la podrán encontrar en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, la que sea de su preferencia. Allá nos vemos. Massive Attack celebra el vigésimo aniversario de su álbum Mezzanine de 1998 con una nueva edición limitada que cuenta con remixes inéditos y más. La reedición de lujo de 3 LPs presenta el Mezzanine recientemente remasterizado junto con un disco lleno de 8 remixes inéditos por Mad Professor. Inicialmente las remezclas estaban destinadas a un álbum de remezclas de Mezzanine que Mad Professor reelaboró previamente, que finalmente nunca se lanzó e incluye 2 remixes que no figuran colaboraron en Mezzanine: Metal Banshee, Mad Professor Mix 1 y Wire, Leaping Dub. La edición limitada también presenta 3 vinilos de colores, un libro de tapa dura de 48 páginas con fotos de Nick Knight que muestra el desarrollo de las sorprendentes imágenes de portada, más un folleto adicional de 32 páginas que es una nueva edición del libro del arte Ferengien de Robert Del Naya, quien por cierto muchos creen que es Banksy, el afamado y controversial artista de graffiti. Suena a continuación el tema Man Next Door, recientemente remasterizado acá por Eclecto Miro Paranoias Perpetuones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso más de uno en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos comparte el texto Aprendiendo a Volar o Cómo Despedir a Tom Petty con una canción, seguido del clásico American Girl, acá por Clectomero de Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 301, dejando las quijadas en el piso a más de uno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Viento fresco, guitarras suaves, fría brisa proveniente del norte, una melodía, riffs en perfecta armonía, una voz limpia en la que no cabe la alegría, sentimiento americano y la chica del pueblo que no quiere volver atrás. Es el rock, nena, siempre es el rock, y nunca nada es demasiado. Caída libre, nunca tan cerca del pavimento. Una bala, un automóvil modelo 76 a 130 kilómetros por hora en una autopista en la que revienta el sol y una chica en el asiento de al lado cantando que ya está todo bien. Take it easy, baby. Make it last all night. Difícil saber en qué te convertirás, qué será de ti si nunca hubieras escuchado esta canción, si nunca te hubiera partido el corazón en dos, si nunca hubieras tenido ese disco en las manos. ¿Recuerdas? Ese chico rubio en la portada, el cabello largo y dorado, el rostro tan delgado como un cadáver y por encima ese corazón siendo penetrado por una flecha. Tom Petty and the Heartbreakers. De seguro estarías inconcluso. Algo faltaría en ti, una lección, una bocanada de aire frío, un suceso. Cuando la aguja por fin hizo contacto con el vinilo, brujería. ¿Una lección o un hechizo? Es rock and roll. Cambiaría tu forma de pensar, de actuar e incluso tu manera de vestir. Un acetato que se te clava en la cabeza como un semiconductor electrónico. Dentro, muy dentro. Looks like I've been fooled again. Ahora las llantas hocican la carretera de tu pasado, un recuerdo, y la goma no puede mantenerse más en el pavimento. Velocidad libre, cuerpos en continua oscilación. Una vuelta, 360 grados y el voladero. La réplica, 500 grados, 900, y después la nada, sangre en la nuca y un hombre que está aprendiendo a volar. El tipo de cabellos largos dorados había muerto ya, y nuestro auto por fin se perdía en el desierto. Es una semilla de locura en la tierra estéril, un último suspiro. La vida que se aleja del cuerpo de todos los amantes, y cada chica en un pueblo solitario tendrá que llorar por eso. El automóvil ha dejado de dar vuelcos en el aire. Puedes estar tranquilo. Oh yeah, all right. Take it easy, baby. Make it last all night. Mixer López. A continuación, la diatriba contra cualquier ciudad, de Yair Hernández, directo a la yugular, quien juega desde su trinchera, arremetiendo con sus palabras. Escúchalo detenidamente arañando tu mente y justo después, Los Calzones Rotos, con su versión de La Ciudad de la Furia, conmemorando un aniversario luctuoso de Gustavo Cerati, acá por Eclecto Merlan Paranoias para Pirotones, con Juguete Rabioso, edición 301, dejando las quijadas en el piso a más de uno en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Diatriba contra cualquier ciudad. Vivo en una ciudad donde la única esperanza es morir por causas naturales antes de que alguien te mate. Donde la gente mira al cielo no para apreciar las nubes, sino para evitar las gotas. Una ciudad que es varias ciudades que se confrontan a diario. La dividen bajos camellones que separan riqueza de miseria. Aquí convergen todas las religiones del mundo, pero nadie se tiene fe a sí mismo. Aquí una bala perdida siempre tiene un objetivo. La gente sube al transporte público de pésimo humor y baja de peor. La gente se queja por la frase, ya sé que no aplauden, pero le da igual el flamélico moribundo que pide limosna en las calles. Aquí es más fácil compartir una buena acción a través de redes sociales que salir a la calle con una bolsa de croquetas para los animales. Al día se dicen más, chinga tu madre, que por favor y gracias. Las banquetas están llenas de mierda y las bolsas de armas. Aquí te enamoras en una noche y sufres toda la vida. Esta es la ciudad de los vendedores ambulantes y de los hedores. De la prostituta que jamás escuchará las canciones de Charlie Parker. Del fotógrafo de nota roja que ve en una muerte una posibilidad de aumento. De la joven lisérgica capaz de vender su cavidad por más sustancia. Del viejo ciego que usa su micrófono y su poco talento para generarle dinero a alguien más. De la señora que justifica su despotismo con su edad. Del adolescente que pide respeto en Twitter, pero en clase llama puta a otra. Del niño que llora porque no le han comprado el videojuego más nuevo. Del adulto que, a pesar de llevar bastón, cede el asiento. Parece que el guión de esta ciudad fue escrito por Harmon y Corinne. Un par de casas de fachada similar pueden ser tan dispares, porque una tiene horno en el patio y la otra estufa eléctrica. Aquí los hoteles reciben más amantes que matrimonios. Aquí el verdadero logro del artista es no morir de hambre. Aquí la playa es el plan del verano y el pavo el del invierno. Aquí hay gente que nunca ha salido de la ciudad, que nunca la dejará, que su cosmos son cuatro paredes y pocos metros cuadrados, que cuando les hablas de aire limpio, piensan de inmediato en tanques de oxígeno, que cuando mueran, pasarán a ser parte de un panteón donde años después se instalará una tienda de conveniencia. Es la ciudad donde vivo, duermo y cago y como, donde ella vive, duerme, caga y come. Es la ciudad donde tú vives, duermes, cagas y comes, pero donde nadie, absolutamente nadie, sabe cuántos cables hay sobre los postes. Un hombre alado extraña la tierra.